Visitar alguno de estos templos, les gustaría conocerlo. ¿Alguna vez han visto en su país alguno de estos templos? ¿De estos templos japoneses? ¿Y les gustaría pertenecer a alguno de estos templos japoneses? Bueno, en lo que aclaramos las ideas y despertamos un poquito más, nos tranquilizamos un poquito más en este lunes, que como bien he dicho es lunes pesado, es empezar otra vez la semana. Para muchos que todavía no salen de vacaciones, pues bueno, continuar con el trabajo, con las juntas, con algunos quizá exámenes. Y bueno, vamos a hacer esto alegre porque es lunes y vamos a alegrarnos, así que vamos con música y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate, ¡comenzamos! Yeah. 時に頼り Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Moon. Quizás no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Animanexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Hola, yo soy Uma-chan y puedes escucharme todos los lunes, miércoles y jueves en mi programa Anime Anímate, de 11 a 1 horario de México. Solo en Anime Nexus, la número uno en Latinoamérica y nada más. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Estoy aquí de regreso. Bueno, vamos a empezar mandando saluditos. Sí, claro que sí. Vamos a ver por acá, por acá. Ay, ay, ay. Saluditos, santo Dios, ya le moví. Facebook, no me hagas esto. Bueno, empezamos. Saluditos a Lestat Frost. A Jesús Riunaba, a Juan M, a Gabo Zavala, a Santos Gámez, a Francisco Oliver Méndez Sánchez, a Javier Andrés, que nos anda escuchando, nuestro querido locutor del Acabeco, a Julio Rodríguez, a Andrés Ficari, pues hasta ahorita no sé, ¿sí? A Mioni San Eriu, a Carlos Julián. Carlos Julián, que ya se va de viaje, sí, sí, se va de viaje. No, no es cierto, no era Carlos. ¿Quién era? Se me iba de viaje ahorita. Ay, chicos. Ven, ya tan temprano ya me hago bolas. Dios, bueno. Por ahí hay un radio escucha que ya lo perdí. Me va a odiar, pero no me odies. Quiéreme. Carlos García, que es el que se nos iba de viaje, según yo. No es cierto. ¿Ven? Bueno, en lo que descubro quién era. Bueno, si no me alcanza a escuchar, le mando toda la buena vibra del mundo para que le vaya bien. Para que llegue sin ningún problema hasta su trabajo. O hasta, bueno, sí, su trabajo, pero tiene que salir, así que, bueno, que le vaya muy, muy bien. Por acá Francisco Méndez, Oliver Méndez, empezando, y nos dice, muy buenos días, uno sensu. Yo quisiera visitar varios templos, pero no pertenecer, ya que no sé mucho de cómo funcionan, y por la limpieza se ve complicada. Ahorita vamos a tocar el tema de cómo son estos, un poquito de cómo son los templos, tanto anterior como ahora. Dice Pausata, Senshu es honorífico de deportistas. ¿Qué me sabes, Francisco? ¿Qué me sabes? ¿Qué me sabes? ¿Qué me sabes? Que por cierto, en un ratito más voy a hacer un corte de templos. Les voy a contar todo lo que hice este fin de semana. ¡Qué emoción de este fin de semana! Creo que sí, le está pronto. Ahorita te pongo tu pedido. Por acá, Mimi Sandiu. Hola, konbawa. Para nosotros ya es tarde, ya es más tarde. No sé, así vamos. Santos Gámez dice: buenos días, buen inicio de semana. Y para empezar, claro que sí, ahorita ponemos esa melodía también. Póneme. Gracias por escucharnos. Para quienes nos sintonizan por TuneIn o por alguna otra aplicación, bueno, muchos saluditos, muchos. ¡Ay, ay, ay! Dios, ¿dónde dejé mi amigo de los besos? Mi amigo aliado de los besos, porque porque a mí no me salen tan escandalosos. A mí me salen besos chiquititos. Pero bueno, en lo que llegan los besos. Y para todos ellos que tienen la aplicación, pues obviamente que están trabajando mucho, mucho, y no tienen la posibilidad de poder compartir con nosotros lo que piensan, lo que sus opiniones, sus ideas, lo que sienten, lo que quieren. Pues les mando un gran, gran saludo, porque pues, finalmente son radioescuchas nuestros y pues tienen una vida un poco más atareada. A ver, para ellos ahí va el beso. Ah, que no quieres sonar el beso. El beso. Ahí está. Y para todos los que estamos de este lado y podemos comunicarnos, pues claro que sí, otro besote. Y pues bueno, espero sus comentarios. Saluditos a Ana Moya, que ya se está reportando por acá. Recuerden seguirme en Facebook, ahí ando metida. En Facebook me encuentran como Umanexus, UMMA Nexus. Ahí me mandan solicitud de amistad y yo con todo el gusto y el placer del mundo los acepto. Y pues ahí me mandan sus comentarios y si quieren algún pedido, y pues claro, ¿no? Aquí andamos para servir al prójimo. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos por esto de los templos? De los templos. Bueno, principalmente en esto de Japón existen como tres tipos de templos, o distintos grupos en los que se dividen estos múltiples templos, porque en Japón obviamente hay muchísimos templos, cada prefectura, que así les dicen, cada región, tiene mínimo un templo, ya sea de alguno de estos tres tipos que en esta ocasión les voy a mencionar. Pero en Tokio y algunas regiones también bastante, bastante saturadas de gente, se cuenta con a veces hasta miles de templos, no tan grandes, a veces más pequeños, pero sí son demasiados, demasiados templos. Y bueno, la división a veces es un poco complicada de notar, porque en algunos casos se parecen, en algunas cositas se parecen bastante, en otros ya no tanto. Pero vamos a ir notando las diferencias, pues conforme vamos aprendiendo más de esto. ¿Cuáles son nuestros tres grupos que marcan los templos? El primero es el género de los templos sintoístas. El segundo es el género de los templos budistas. Y el pequeño de este grupo es los confucianistas. Y bueno, cada uno de estos templos tiene su estructura. Lo cierto es que los japoneses no suelen ir mucho, no es como por ejemplo aquí en Latinoamérica, o por lo menos en México, es de domingo y es de ir a domingo, levántate para ir a misa, porque pues, si no, el chamuco se te mete, ¿no? Y levántate y vámonos, ya sea a la misa de las 9, a la misa de las 11, a la misa, y hasta la iglesia se avienta todo el día andando misas, ¿no? En Japón no es tan metido el hecho de que vayas tú a un templo a rezar, a pasártela ahí las horas, no. Ellos tienen su religión y la meten bastante en su cabeza, pero ellos la llevan más a una forma de vivir. No es necesario que ellos vayan todos los días o todas las semanas al templo. Ellos lo toman como una forma de vivir, como una forma de llevar su vida. Y son normas que ellos se ponen. Ya sabemos que los japoneses son bastante... bastante... Pues bueno, en esto de adaptar normas. Así que, pues, por ello no les es complicado llevar a cabo sus normas religiosas a su vida. Por lo que, bueno, no necesitan ir todos los días ni cada fin de semana al templo. De vez en cuando van, cuando es necesario cuando son festividades para acompañar alguna festividad de su templo. Pero generalmente lo llevan a cuestiones de vida diaria. Ya sabemos que, por ejemplo, en nuestras religiones, o en la mayoría de las religiones, está prohibido eso de robar. Y ellos, pues, no es necesario que vayan a la iglesia a pregonar el hecho de que tienen que hacerlo, o que vayan de puerta en puerta pregonando que tienen que hacerlo. Ellos simplemente lo hacen porque así es su costumbre, porque así es su vida diaria. Ellos tienen que hacerlo de esa forma. Y bueno, sí van, pero ya saben, hemos visto en animes o incluso en algunos doramas, ¿por qué no? El hecho de que van a estos santuarios, a estos templos, y piden por el amor, por el trabajo, por estudios, para ofrecer quizá alguna ofrenda a algunos familiares, a algunos difuntos. Hay casos, no en todos los templos tienen cementerios, pero hay algunos que sí. Como es el caso del templo budista, ellos tienen su cementerio y pues obviamente van al cementerio y pues le ponen su ofrenda a los difuntos. Es más ese tipo de actividades que tienen en contacto con los templos. Y bueno, como ya hemos hablado muchas ocasiones, obviamente está el hecho de que van a los recintos para alguna actividad festiva, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con los templos budistas. Checar por acá, que tengo unos comentarios por acá. Por aquí Anita Moya nos dice: buenos días, aquí desde el trabajo mando saludos. Y claro que sí, otro opening, claro que sí. Ay, por acá Jesús Riunaba: buenos días, vida de esclavo, no, es lunes nada más, tú estás tranquilo. De este lado, en el post en Facebook, dice: hola Uma, la radio está buenísima, saludos desde Buenos Aires. Saludos hasta Buenos Aires a ti y a todos nuestros radioescuchas. A mí me gustaría permanecer al templo prohibido. Saludos desde Gabo, dice Gabo Zavala, saludos desde Pachuca. ¿Podrías poner la canción de Canvas Plus? Ok, en un momentito más nos vamos con openings. Con openings y canciones varias, porque ya son un chorro. ¿Qué les parece si damos comienzo a esto de los openings mejor? Y yo regreso para comentarles de las cuestiones budistas, sintoístas y confucionistas, cómo son sus templos y todo este tipo de cosas. Está bastante interesante, espero no se les haga tan pesado porque es un poquito de mucha información. Y bueno, esto es Anime Anímate. Recuerden seguirme en Facebook, Uma Nexus, UMMA Nexus. Yo regreso, no se vayan. Here しの先でまた迷うのなら見上げれば眩しい空に幾千の声が響いてるよ。すぐじゃ無理と思うのならば少しずつでいい。翼のない僕らきっと飛べない。 よくよ どんな色 Malditas sabandijas terrícolas, soy el gran emperador Freezer para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy y acabo con ustedes. Adiós. De Io a Sakura en Shaman King, y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno en todo Latinoamérica. Así que Anime Nexus, fusión de almas. Bueno, por aquí ya me han comentado bastantes cosas. Alex Soria dice, ¿qué tal? ¿Me podrías poner el opening 3 de Inuyasha? Sí, en un ratito más te lo pongo. José Luis Ayala Siqueiros dice, saludos Umachan, qué interesante tema. No soy muy devoto de los templos, pero me gustaría saber qué tipos hay. Quizá uno me tiente. Los templos son muy interesantes, pero tal vez muy metodistas. No sé si podría acoplarme a uno. Igual sería interesante probar alguno una vez, dice Juan Carlos López. Por cierto, mi pedido es el opening de Tokyo Ghoul 2. Se llama Muño. Muño. Ok, ahí ponemos. Diego Martínez dice, hola, ¿me podrías poner el opening de Lokina? Gracias. Creo que sí, Dieguito, en un momentito más les pongo el opening. Ok, Cristian. Ok, al final, vamos a ponerla para cerrar el programa. Milagros Napoli dice, hola, ¿cómo va, Milagros? Omachan, una vez me dejaron un trabajo grupal de la Universidad del Taísmo, y en confusionismo tuvimos que visitar un templo del barrio de Chino en Lima. Fue muy interesante. También nos hablaban de Confucio, claro, porque confusión no inventó la confusión. Ay, bueno, vamos a seguir con lo de los templos. Ay, Dios, bueno, por acá, dicen. Ok, los templos budistas, como les acabo de comentar, a diferencia pues de los sintoístas, acostumbran ellos a poner un cementerio pequeño, propio obviamente del templo budista, pero es pequeño, no es enorme, es pequeño, y suelen ser lugares de reposo, calma entre pues las grandes ciudades, Tokio, que ya habíamos dicho, como quizá Osaka. La diferencia entre estos de estos templos puede ser bueno, el sintoísmo puede ser ellos rechazan todo lo que no es puro o no es limpio, como las enfermedades, como la sangre, la muerte, y por eso los cementerios son propios de templos budistas, y los sintoístas pues obviamente nada más es el templo. Ya que ellos pretenden que pues al ser el templo en lugar de los kamis, de los kamisamas, pues tenga que tener todo puro y todo limpio. En el caso de pues las mujeres, a veces no es permitido que una mujer entre a un templo sintoísta. No es por ser sexistas, sino porque, bueno, el sintoísmo se va hacia lo limpio, lo sagrado, lo puro. Y pues obviamente cuando una mujer está en esos días de tristeza y sufrimiento, pues obviamente no es bien visto para un templo sintoísta que tú vayas. Porque no puedes participar por ahí. Tampoco dejan entrar las mujeres que recientemente han tenido un bebé o un aborto, ya que todo está dentro del ámbito de la sangre. Y pues obviamente es un territorio sagrado y pues es una ofensa para los kamisamas o los kamis que tú vayas en esta forma a uno de estos santuarios. Obviamente ya no importa si eres hombre, mujer, quimera o lo que sea. Si tú estás enfermo, obviamente no puedes ir a un lugar de estos. O si estás ya a tu límite para morirte, pues tampoco, porque este lugar es un santuario puro. No hay nada de guerra, de sangre, de sangre, de enfermedades o de muerte. No, eso ahí no entra. Bueno, la forma de representarse en el caso de los sintoístas, bueno, normalmente son representados por objetos sagrados dentro de la estancia principal, ese cuarto grandote donde se va la gente a ponerse de rodillas y a rezar un poquito. Son puestos altares grandes con ya sea una estatua o un algo representativo de ese templo. En el caso de los templos budistas, bueno, ellos suelen ser un poco más aprensivos y llegan a incluso a tener altares sintoístas sin ningún problema, pero son más flexibles, no tienen tanto problema, no tienen problema con compartir su espacio con los sintoístas. En estos dos templos, tanto el budista como el sintoísta, pueden estar marcados por puertas, esas puertas grandototas, ya saben, esas puertas de madera gigantes. Con esas puertas se separa el mundo de los humanos de los kamis. Es la forma representativa. En el caso, bueno, de los pequeños santuarios o de los pequeños altares, pues, de los pequeños altares, estos son más conocidos por ser rodeados de bastante naturaleza. Suelen ser lugares donde están en una... Tienes que llegar subiendo bastantes escaleras porque es una montaña cubierta de bosque. O en algunos casos son... templos donde no son enormes, son pequeños porque suelen estar a veces dentro de el tronco de los árboles huecos, así. Entonces ahí hacen su pequeño templo, su pequeño altar o santuario. Y bueno, ellos marcan hasta dónde llega este santuario o altar con esas cuerdas gruesas, gigantes, así, chonchas. Incluso algunas veces le ponen esas tiritas blancas que van colgadas para delimitar que hasta ahí pues llega el altar o este santuario. En algunas ocasiones también ponen otras estatuas, otras representaciones de kamis o disfunciones. Y bueno, la cuestión, la tradición sintoísta, bueno, se lleva a construirles un altar honorífico para los kamis. Pues eso siempre los marca a los sintoístas. Les ponen su altar porque si no, no hay forma de... En el caso de los budistas, pues puede que haya otras cosas, no necesariamente esa estatua o esa representación de un kamisama, sino de... algo más ligeros, no son tan pesados. Los budistas son más tranquilos, no se dejan intimidar por tantas estatuas y divinidades, son más tranquilos. Por acá vamos a ver, vamos a leer un poquito más de comentarios. Dice José Manuel Torres Calle: hola, en mi ciudad hay más templos de varias religiones que escuelas, según se dice, porque en mi ciudad somos muy pecadores. ¿De dónde eres, José Manuel? Alex Soria le dice: en estos días todos pecamos mucho. Sí, todos pecamos. José Manuel dice: creo que tengo la meta de ser un ejercicio, es poner un templo por cada bar y prostíbula de la ciudad. Híjole, suerte. Aquí nos dice que es bueno, son cristianos, budistas y esa religión china que no recuerdo. A veces hinduistas, también los hinduistas tienen bastante aventura en China. Ay, bueno. Cristian Lord nos dice: oye, al igual que las mujeres no pueden entrar al templo cuando están en esos días del mes, los hombres que entran también tienen que servir. ¿Cómo? No. Puede ser una persona. La cuestión del sintoísmo es que tienes que ser puro, me refiero, limpio. Vaya, no tienes que tener enfermedades, no tienes que. O sea, si tienes una enfermedad de algún tipo sanguínea o heredada, o no sé, que te dio gripe, o si tú tienes una enfermedad, no importa cuál sea, no puedes entrar a este lugar. Si tienes algún derramamiento de sangre, tampoco puedes entrar a este lugar. O sea, es más en el estado del hombre, el hombre físico, no tanto, pues el ser virgen de eso solamente es un clic, pero no, eso no tiene nada que ver. Si eres, imagínate, nadie iría a misa, mandarían a todos los chamacos nada más y eso, vamos a ver. Juan M. nos dice: entonces ninguno de nosotros podemos entrar en ningún templo. No importa si eres virgen o casto o no. Puedes ir, siempre y cuando no estés enfermo, estés limpio, y no, nada de mugre, toda limpieza, y pues obviamente ninguna enfermedad. Y yo vi, y por obvi, sin que estés a punto de fallecer. O sea, si tienes una enfermedad, por esas cosas, en enfermedad terminal, olvídalo. O sea, no, nada. Por acá. Los sintoístas son una religión muy poco estructurada. Solamente como estructura básica tienen esa situación que se basa en la adoración y el respeto hacia la naturaleza y todo lo que los rodea. Acá dirían que es un poco como de chamanes, como se diría en otros lugares, esas personas que, oh sí, vamos a cuidar la naturaleza y vamos a ligarnos con ella y vamos a adorar a los árboles que nos dan aire y así, o sea, como relax. O sea, el único punto fuerte es que si estás enfermo, pues ya valiste. Si tienes sangre, pues ya valiste, o sea, sangre expuesta, pues ya valiste. Y tiene una estructura, al ser poco estructurada, pues obviamente tienen una estructura, no tienen una estructura clara, no sabes como muy bien hacia dónde irte, hacia dónde no. Pero bueno, eso finalmente importa. Y pues una religión que se lleva con bastantes bases hacia la naturaleza. En el caso de los templos budistas o las religiones budistas, son más estructuradas, tienen doctrinas mucho más marcadas, obviamente con las bases del maestro Buda, Y bueno, se les construye templos más comunes, más con estructura más forjada. Y pues cada uno tiene una función, una situación. Así que bueno, si alguien tiene la posibilidad, de verdad, yo fui a una de estas enseñanzas budistas, ya tiene un rato, como por eso de abril, fui a una de estas situaciones de enseñanza budista, y son bastante buenas, son bastante entretenidas, te enseñan bastante, bastante, para que lo lleves a cabo tu vida. No es así como las religiones que tenemos en Latinoamérica, como los católicos, que si no le haces caso a Dios te vas a ir al infierno. No, esto es más relax. A mí la verdad me gusta mucho. No les digo únanse y péguense y métanse al budismo de Jack, porque es bastante pesado. Pero si tienen chance de irse a dar una vuelta, vayan a dársela. Aprendan un poquito del budismo, es lindo. A mí me sirvió mucho. De verdad me sirvió mucho. De repente me estresa mucho y el budismo de repente ayuda a esas cosas del estrés y a liberar tensión. Eso de la meditación es, ay, bastante rico. Sobre todo para aquellos que sufren de insomnio, ¿eh? Ahí, tip. Antes de irnos a canciones, porque ya son un chorro también, todavía no acabo. Y se fue. Umachan, sé que esto se sale de tema, pero podría recordarles a mis amigos, a mis dos amigos que están conmigo, que los... ¡Híjole! ¿Qué crees, Santos Gámez? ¡No me gusta el fútbol! sí sé que los Pumas perdieron, o hasta ahí me quedé. No sé bien. Ay, la verdad es que yo no le entiendo al fútbol soccer. Yo amo el fútbol americano. Soy fan del fútbol americano. Me encanta verlo. Pero del fútbol, tengo un problema muy grande. Y si se los cuento, me van a golpear. Y no me van a querer volver a escuchar. Y yo los quiero. Así que mejor lo dejamos ahí. Pero bueno, aquí dice que perdieron la final los Pumas. Para quienes no sepan de otros países, pues los Pumas son un equipo de fútbol soccer de una de las universidades más importantes de México. Las universidades más grandes de México. Pero es un equipo de rugby. ¿Ven? ¡No! Sí está hablando. Santos Gámez está hablando de fútbol. Ya me hice bolas. No, según yo se está hablando de fútbol mexicano, ¿no? Ve, por eso no veo ese tipo de cosas. Y el rugby, mi respeto. Pues es que, ay, ve, por eso no. Ok, Andrés y Cari, ahorita te busco tu canción. Ah, claro que sí, gracias Cristian Lord. Sí, gracias por recordarme, sí, claro. Recuerden que estoy haciendo, me acordé mi canción, recuerden que estoy haciendo un concurso. El concurso, bueno, es el concurso buscando el colaborador para el blog Bajo el Sol. Y bueno, las bases están en mi muro, en un ratito más lo replico, lo vuelvo a subir. Y bueno, el blog pues se trata de buscar un colaborador para este fabuloso blog. A mí me encanta el blog Bajo el Sol. Y bueno, principalmente es hacer un boceto en 4K, en 4 casillas, a historia libre. Pueden mandármelo por favor en PDF, la historia que ustedes quieran de 4 casillas en PDF. Ya sea que ustedes lo quieran hacer a lápiz o lo quieran hacer directamente a computadora, es como ustedes lo deseen hacer. ¿Qué más? Pues me lo tienen que mandar a mi correo junto con nombre de dos personajes del blog de Bajo el Sol. Obviamente con su nombre o su nick con el que se quieren dar a conocer. Así como sus hobbies, su edad, alguna información básica. Y bueno, me lo mandan a mi correo, no es tan complicado mi correo, es humanexus@gmail.com. Ahí me avientan todos historias para el concurso. Y pues yo junto con los chicos del blog, bueno, el chico del blog de Bajo el Sol, revisaremos todos y cada uno de sus proyectos. Y obviamente todos los participantes van a recibir un detallito por haber participado. Y obviamente el ganador no solamente es ganador y ya te vuelves colaborador. Yo personalmente, yo Humachan, te voy a dar algún premio. Pues dependiendo de dónde estés, ¿no? Si estás en... atención. Si estás en México, pues tu premio va a ser especial, porque pues podemos aquí comunicarnos. Si no, de todas maneras, si estás en otra parte del mundo, va a ser súper especial, porque obviamente te va a llegar por correo. No puedo irme yo en correo, pero sí te va a llegar por correo. Y bueno, espero que les guste, de verdad les guste. No. Ahora sí, vámonos con música. Ya me tardé mucho. ¡Uma, ya te tardaste! Y bueno, yo regreso. Esto es Anime Anímate por Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más. Yo regreso, no se vayan. La siguiente canción es dedicada de Ana Moya para JMSC. Y es Kamisama Hajime Mashita. Ok, ahí los dejo. Yo regreso. ¡Woo! Let's go. poder del trueno. Que venga la tormenta y que el trueno haga temblar. ¡Soy Sailor Júpiter! Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Ya me preguntaron sobre el concurso, bueno. Ya lo acabo de poner otra vez lo puse en número. Así que seguramente si se mete en el número va a estar hasta arriba. Para que lo puedan revisar. Ahí están todas las bases, todo lo que se debe de tener. Tu nombre o nick, así, tus hobbies, a qué te dedicas, tu edad. Y bueno, en tu plan dice a dónde lo tienes que enviar. Y bueno, aquí ya no le cambié, pero el premio principal pues es el colaborador obviamente de los Propulsor. Y el premio sorpresa, que pues ando trabajando en eso. Obviamente pues va a depender. A mí me encantaría que vinieran y compartieran conmigo, pero pues en muchas cosas no se puede. Y a mí no creo que quepa en una caja. Como bueno, igual eso sí que pone la caja. Pero no creo que llegue viva hasta su país, que sería lo más padre. Pero prometo que voy a enviarles un gran premio para todos ustedes. Bueno, para el ganador y obviamente para todos los que concursan, pues un gran detalle. De acuerdo, por acá, saluditos a Mogokan. Acá Cristiano nos dice, qué rabia me da, ahorita mismo me voy a México para que me des el premio. Aunque pensándolo mejor, de verdad, no puedes venir en correo. No, de verdad que no puedo. No creo que dejen que vaya en una caja, aunque tenga ahorita. Por acá Jesús Rinaban dice, yo quiero permanecer en el templo de la nueva luz de Goku. Sí. Soy la número uno. Ay, gracias, Guillermo. Ok. Pues. ¿En qué estábamos? Así, en los templos. Bueno, más bien ya quedaría pues informarles cómo es que son los templos budistas, pero bueno. Los templos budistas suelen tener en sus fachadas. En la sala principal, pues objetos sagrados como estatuas, el altar. En el salón de actos, que se llama Kodo, se suelen celebrar reuniones o conferencias sobre el budismo. Y bueno, aquí también suelen tener objetos sagrados. Son esos, suelen ser esos que tienen bastantes. ¿Cómo se dice? Ay, Dios, pagodas, gracias. Gracias, Sam, gracias. A ver. Ay, hoy sí traigo la cabeza en otro lado. Denme chancecito, estoy. A ver, vamos a terminar de decir esto y ahorita vamos con el cumpleaños del día de hoy. Suelen tener estas pagodas, esa estructura donde, bueno, en los techos tienen así como las esquinitas dobladas hacia arriba. Esas son como los más referentes a este tipo de templos budistas. Bueno, en las puertas era lo que quedábamos en, ahí. Están las puertas de maderas o una... es una estructura que era como el inicio del mundo de los humanos y el principio de la tierra de los dioses. También suelen tener campanas enormes que se hacen golpear con troncos, grandes, anchos. Generalmente se suenan en Año Nuevo y bueno, cuando hay otro tipo de ceremonias. También, bueno, ya checamos que en el cementerio, digo que en las templos budistas suele haber cementerios, no enormes, pero sí pequeños. Y bueno, en el caso de los sintoístas, en el caso de los sintoístas, pues bueno, son templos que más del estilo, no sé si alguna vez ustedes vieron el de Sailor Moon, sí. El templo de Sailor Mars, ese es un templo sintoísta. Como ven, la entrada es muy larga, con bastante vegetación a los lados, procuran estar en contacto con ese tipo de cosas, con las cuerdas grandes. Bueno, ese es uno de estos templos sintoístas. ¡Ay, Dios! Sí. Ok, ahorita les pongo estas dos canciones que me están pidiendo. Y bueno, ahora sí, vámonos con esta situación. Vámonos, acá está. El día de hoy el cumpleaños es de nuestro querido compañero Radio Escucha, José Luis Peceros. José Luis Peceros, el día de hoy es su cumpleaños, así que bueno, vamos a cantarle unas mañanitas. Ya saben cómo aquí en Anime Anímate las decimos, pues, nuestras mañanitas otakus. Así que vamos a escucharlas para José Luis Peceros. Sí, a mí también me gusta mi canción de cumpleaños. Bueno, la canción de cumpleaños. Una de estos me la aprendo. Una de estos con paciencia me la aprendo. Bueno, ya les había comentado lo de blog, ya lo seguí. Ya lo puse ahí para que lo compartan. Se lo pasen a su cuate, a su amigo, a su vecino, a su compadre, a su amigo, al amigo del primo del vecino. Y pues bueno, ojalá para enero, a principios de enero, la primera semana de enero, ya quiero tener ganador, así que échenle ganitas. Mándenme muchos correos para saber que ustedes están interesados, quieren concursos y más. Bueno, este es el primero, espero tener más. No de la misma manera, pero igual más. Y pues el punto es que para la primera semana de enero tengamos el colaborador y empiece a funcionar otra vez este hermoso blog. Así que, bueno, yo esperaría que fuera uno de mis radioescuchas. De verdad tengo la esperanza de que salga uno de ustedes. Me encantaría poder conocer a uno de ustedes. Y ya me acordé. Para los chicos que están en México, pero para los chicos que están en México, obviamente ya saben sobre la TNT, que es el 19 y 20 de diciembre. Y voy a estar ahí el día 19 de diciembre. Quiero conocer los chicos, quiero que nos tomemos fotos y que nos conversemos un poquito. Así que voy a estar ahí el día 19 de diciembre, pasando un poquito, estando en grupos por ahí. Yo creo que voy a ir con mi mismo traje de Bulma porque el decorador todavía no sale, todavía no lo acabo. Así que, voy a intentar ir de Bulma, intentar otra vez ir bien de Bulma. Y de verdad yo quiero verlos. Así que el día 19 de diciembre, pues por ahí voy a andar. Así que espero de verdad conocer a algunos de ustedes. ¿Qué más se me olvidó? Ah, ya, ¿saben qué? Antes de que se me olvide, este fin de semana anduve de vaga. Estuve de vagales por el Distrito Federal, un poquito por el Estado de México, que me invitaron a otro lado, pero aquí en el Distrito Federal hay una cafetería que me encantó. Bueno, es un maid café, se llama House Maid Café, y de verdad lo amé, adoré este café. Y para los que me pudieron o me siguen en Twitter, ya saben, en Twitter me encuentran como uma-mx, umma-mx, así me encuentran en Twitter. Pudieron darse cuenta que fui el viernes y fui el sábado. Soy una vil pecadora de alimentos japoneses. Fui ahí a alimentarme vastamente. Y me encantó. Voy a hacer un post para la página de Anime Nexus, para que conozcan este lugar. Está hermoso, las chicas, las maids son súper agradables, súper atentas, toda buena maid. La comida es deliciosa, generalmente suelo quejarme mucho de los alimentos. Yo soy, mi profesión es gastrónoma de profesión. Entonces suelo quejarme bastante de los alimentos, si no me gustan, sí me quejo. Pero en este lugar, de verdad, acabé llena, por eso volví a ir. Y me encantó, está todo muy delicioso. Ahí está cerca del el Metro Chilpancingo, para los que pocos que escuchan el Metro Chilpancingo, en Plaza Condesa, ahí está adentro. Es pequeño, está muy bonito. Puedes cantar, puedes bailar. Tienen bastantes opciones de comida. Búsquenlo por ahí en Facebook o en Twitter. Está bastante bonito. Y la otra, pues me invitaron a escuchar un hermoso coro. No recuerdo el nombre del coro, me van a golpear las chicas de ese coro. Pero está hermoso, cantan villancicos en español. Pese a que muchos villancicos son de otros idiomas, inglés, francés. Creo que por ahí cantaron uno que era alemán. Pero era hermoso, de verdad hermoso. Se te remueve esa fibra navideña. Me hizo recordar tantas cosas bellas. Luego, el día de Navidad, lo voy a poner de fondo porque a mí me encantó. Y quizá déjenme ver si podemos hacerlo un poquito antes también. Poner un poco de esta música para que nos empape de ese sentimiento navideño, que ya tengo ganas. Y bueno, por acá. Ay, Dios, es que vi que me mandaron comentarios, pero no sé en dónde. Ah, Vocaloid Ña dice: saludos desde Chile, ¿cuál es el tema? El tema del día de hoy es templos. Bueno, ya terminamos con el tema de los templos. No sé si alguien tenga alguna duda sobre estos templos. Ajá. No sé si tengan más dudas sobre los templos. Yo supongo que no, porque como que todos se quedaron muy calladitos, como que ya. Lo que nos siguieron comentando, chicos, es que yo imagino que vamos bien, que estamos bien. Por eso hice mis cortes comerciales, por eso les comenté sobre mi relajo de fin de semana, ¿verdad? Y aquí nadie dice nada. Por acá Guillermo. Ok, vamos a buscar canciones. Bueno, vamos con canciones. Ya que andan calladitos, yo supongo que ya se están haciendo otras actividades. Está bien. Vámonos con otro poco de música. Para despertar un poquito porque andan ya dormiditos, yo creo. Yo creo que ya los aburrí. Díganme, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate, solo por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica. Y nada más. Yo regreso. People, she. world will ease up. Try and make it look like it's all summer getting better. Cause I know how to play a pretty good against the measure. Everyone started out a little insane, but we learned pretty quick how to fake it for the game. But some of you never learned to drop the act. So under that skin of yours, a heart attack. Cause everybody's so scared. We don't wanna go back. We don't wanna make a move. We got our rocks to lose. Laying in the dark while we just play our part. We're all alone. Like I don't know what's going on. Somebody wake up now. Somebody wake up now. Please somebody wake up now. But we all know. We all know what's going on. And if I had the answers, I'd have written them out. So I can tell you what to do and what this thing is about. But all I've ever learned comes second hand. And I dare not preach what I don't understand. Who and I, we share the same disease. Cover up, compromise, what we grieve. I flip on them, I share up, let my soul die. This isn't pity, but it's what I am tonight. Cause everybody's so scared. We don't wanna go back. We don't wanna make a move. We got our rocks to lose. Laying in the dark while we just play our part. Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! Me muero de hambre. Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Bueno, ya regresé y estamos casi por dar por terminado este programa. Ya que pues en las últimas canciones que se nos va a ir lo que quieran, ¿verdad? Así que me queda espacio para una canción. Así que primero que me aviente su canción. La pongo. Bueno, no me la aviente, nada más díganme, oye, esta. O te faltó esta. Por acá nos dice mi mujer, ya por ahí. Estamos presentes, una chana, no nos hemos ido ni aburrido, aquí estamos. Pues creerás que sí, parece como que ya se fundieron por aquí. Como que ya los aburrí, ya no me quieren. No, pues es que es un tema del día de hoy, era un poquito pesado. Yo sé que a veces es lunes y es un poquito pesado. Pero, es un tema que alguien decidió, no lo conocí ni pidió el tema. Creo que Cristian Lord nos pidió el tema del templo. Me puse a investigar ya y les dije, si ustedes tienen algún tema que quieran que yo investigue para ponerlo aquí en emisión, pues nada más es cosa de que me digan. Es un poquito pesado el tema, sí, porque son cuestión religiosa, cuestión social. Y aquí en México, ya no somos religiosos. Yo creo, sí, que hay un alguien más allá, por otros lados. Hay alguien más arriba. Pero que... No, creo que debemos de hacer el bien, que debemos de portarnos bien, porque... pues debemos hacer las cosas buenas para que las cosas buenas nos pasen. En eso es lo que uno cree. Tomo algunos que otros pasitos de ciertas religiones, sí, pero no estoy tan apegada a eso. Quizá para algunos sí, aquí en México hay muchas religiones de repente que me sacan de quicio por la estructura que tienen, nada del otro mundo. Bueno, por acá, Mía, lo que los niños nos dicen, acá con mucho calor. Ay, yo acá con mucho frío. Yo estoy con mucho frío. Sí, tengo mucho frío. Aquí, si yo salgo sin guantes, no sé cómo son las religiones en otro lado. Aquí tenemos nuestra religión exótica. Quizá algunos de ustedes la conozcan. Es la religión de la Santa Muerte. Muy respetuoso. No me meto con religiones. Mis respetos, dicen que tiene ciertos detalles un poco fuertes esa religión. Pero también me han dicho que religiones que son como más, igual que los sintoístas, más chamanistas, más de hierbitas. Se diría de santeros, pero tampoco me meto. Es agradable conocer un poquito de todas las religiones, y quizá hay, ¿por qué no? Decir, pues ahora le meto con esta, a ver qué sale. pero yo mejor tomo unas poquitas de opciones. Esto me gusta de esta religión, esto está padre de esta religión. Hay cosas que podemos aprender. Cristiano nos dice, acá en España una de las religiones que se puede ver mucho aparte de la cristiana es la musulmana. Quedemos claros que no, los musulmanes son malos, porque ahí también se azotan. Todas las religiones tienen su punto bueno y su punto malo. Es bueno creer en una religión. Lo malo es azotarse con esa religión. Dejar de ser fan de la religión y convertirse en un fanático. Y querérsela meter a todos por todos lados y molestar, porque eso se llega a ser molestar a los demás. Otro tipo de religiones, eso es para, si yo tengo mi fe en esta situación, o si yo creo en el dios espagueti con ojos de albóndiga, porque sí existe, muchachos, sí existe el dios espagueti con ojos de albóndigas, así que pues cada quien, ¿no? Cada quien su vida, cada quien decide hacer su vida un papalote. Nada más vuélenlo bien, que no se caigan. Y bueno, esto fue Anime Anímate, yo soy Uma-chan. Los espero el día de mañana porque Anime Anímate pasa de lunes a jueves de 11 a 1 de la tarde. Alabado al espagueti, sí, no me acuerdo cuál es el nombre de ese dios, pero sí, es un dios espagueti con ojos de albóndiga. Y pues nada, por favor sonrían. Porque no hay nada más hermoso que una sonrisa en un ser humano. Y pues porque una sonrisa nos llena todo el cuerpo de positivismo y el corazón de mucha alegría. Así ve una loca de cabello azul sonriendo con sus audífonos de color rojo en la calle. Soy yo, salúdenme. Así que, pues bueno, hasta mañana, Janet. Yeah. One day.